Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa número 4 de Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Estamos nuevamente transmitiendo acá desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Recuerden, por favor, que pueden seguirnos en arroba Urbana Radio GT, en Twitter, en Radio Urbana Radicalmente Democrática a través de Facebook, en www.laurbanaradio.com y también en el enlace tunein.com Radio Urbana Radio. Estamos nuevamente llegando hacia ustedes hoy con el tema entre movimientos y reformas universitarias. Tengo el gusto que me acompañe acá en esta noche una gran amiga, compañera, colega, luchadora social, Olga Pérez, quien es antropóloga, docente de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, secretaria académica en esta administración de la doctora Artemis Torres Valenzuela, y quien se ha destacado no solamente en el ámbito universitario, sino también en el ámbito de las luchas sociales, hoy como nuestra invitada especial para trabajar, dialogar, reflexionar, discutir el tema entre movimientos y reformas universitarias. Así que, Olguita, muy buenas noches, bienvenida aquí a Radio Urbana. Gracias, Mauricio. Es un gusto tenerte por acá. La temática la vamos a trabajar de la siguiente manera. El tema que denominado entre movimientos y reformas universitarias es un tema sumamente importante porque analizaremos, tanto de forma histórica como de forma crítica, cuál ha sido o cuáles han sido esos procesos de reforma universitaria en la Universidad de San Carlos, pero también los movimientos estudiantiles, los movimientos internos en la universidad, pero también todo lo que conlleva como movilización social, praxis y posicionamiento político. Así que estaremos divididos en tres momentos: un momento en donde analizaremos precisamente qué es la reforma universitaria, luego analizaremos históricamente cómo se han dado estos procesos y analizaremos entonces cómo se encuentra ese proceso de reforma universitaria el día de hoy. Así que antes de ir al primer corte, como una introducción, recordemos que la historia no puede ser analizada si no la vemos desde el presente. Las causas y consecuencias de la situación universitaria, las causas y consecuencias del movimiento social dentro de la universidad, sobre todo esos movimientos estudiantiles, organizados también dentro de las luchas sociales históricas en Guatemala, merecen que tengan que ser discutidos, debatidos y reflexionados. En este momento, la Universidad de San Carlos, si bien es cierto que sigue siendo un referente para las diversas problemáticas que tenemos en el país y sobre todo para el análisis desde la academia y desde la praxis, definitivamente también debemos de prestarle suma atención a cómo determinados poderes han intentado bloquear la reforma universitaria, la persecución, por ejemplo, digamos, a determinados grupos estudiantiles, a determinadas personas, y también ver que el aspecto histórico, de alguna manera, nos va señalando el camino. Así que vamos a ir a nuestro primer corte musical para entrar ya en la temática. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa Reconociéndonos, con el tema de hoy, entre movimientos y reformas universitarias, con la licenciada Olga Pérez como invitada especial. Vamos al corte. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Bien, estamos de regreso acá en nuestro programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica. Hoy con el tema entre movimientos y reformas universitarias, contamos con la presencia de Olga Pérez como invitada especial. Recuerden que pueden escucharnos en Radio Urbana Radicalmente Democrática en www.laurbanaradio.com. Nos pueden seguir por Twitter @urbanaradiogt y en nuestro sitio de Facebook Radio Urbana Radicalmente Democrática. Entonces, en este primer bloque vamos a iniciar intentando hacer un análisis sobre el concepto de universidad pública, o sea, esta Universidad de San Carlos de Guatemala como universidad estatal, pero sabemos que el Estado es un Estado finquero, es un Estado que garantiza la acumulación del capital en manos oligarcas y en el capital transnacional. Un Estado patriarcal, un Estado racista, un Estado militarista. Y entonces, ¿cómo es eso que la Universidad de San Carlos es la universidad estatal? Dirán algunos, bueno, ¿será que responde entonces a eso? Pero la universidad pública como concepto tiene otros significados. Sin embargo, sabemos que hay poderes fuera y dentro de la universidad que han intentado incluso hasta privatizarla, y han sido las luchas de diversas personas, organizaciones, etcétera, que históricamente le han dado su sentido de universidad pública, porque lo público quiere decir un acceso digno, amplio, para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y sin embargo, vemos que ahora la universidad reducida, por ejemplo, en sus presupuestos, la universidad, digamos, siendo objeto de control social, la universidad incluso siendo con intentos, digamos, de privatización. En ese sentido, Olguita, yo quisiera preguntarte el concepto de universidad pública, ¿en qué lo fundamentamos? Bueno, creo que para tratar este tema sobre los movimientos y reformas universitarias es sumamente importante analizar cuál ha sido el devenir histórico de la universidad, pero también cuál debe ser la característica de una universidad pública y cómo se dan los procesos de transformación o de resistencia al cambio en nuestras universidades. En primer lugar, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única universidad pública fundada el 31 de enero de 1676, o sea que estamos hablando de una institución de 348 años en la vida social, cultural y política de Guatemala. Ese es un tema sumamente importante. En segundo lugar, el tema nos lleva a hablar de la autonomía universitaria, que es bastante reciente en relación a la fundación de la universidad, porque la autonomía fue otorgada por el gobierno revolucionario del humanista Juan José Arévalo Bermejo, el 9 de noviembre de 1944. Entonces, la historia de la universidad es muy amplia y el tema de la autonomía, que tiene que ver con la forma de gobierno, de autodirigir sus destinos, de su posición frente a la realidad de los procesos, es relativamente reciente, data de la segunda mitad del siglo XX. Otro elemento importante es que al ser la única universidad pública, tiene un ingreso asignado desde la Constitución de la República, también producto del gobierno revolucionario, y debería recibir no menos del 5% del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, pero todos sabemos que nunca ha recibido más del 2.5-2.6% a través de una serie de medidas, digamos, tecnicistas que le han quitado a la universidad ese derecho. Y por último, decir quizá que hay que tener en cuenta que la universidad posee una estructura muy conservadora, casi cuasi colonial, cuasi liberal. Es una mezcla en donde nosotros vemos que se mantienen muchas tradiciones, muchas visiones, muchas estructuras que rememoran mucho de ese pasado colonial liberal, y que eso pues también influye mucho en ese carácter conservador que tiene la universidad. Otro elemento que entra en el debate y que tiene que ver también con la autonomía, con la universidad pública, es el hecho de que nuestro país, ya hoy con alrededor de 17 millones de personas, tiene una población entre 18 y 30 años de alrededor de 4 millones de personas. Y nosotros vemos que en la universidad pública, hoy en 2015, habían inscritos 225 mil estudiantes. Quiere decir que el acceso es un acceso restringido que no pasa del 7%. La universidad no está masificada, la universidad pública no es que esté demasiado llena de alumnos, sino que tiene poco presupuesto, poca planificación y de alguna manera, digamos, desde un periodo para acá, que ya lo vamos a hablar en los periodos de los movimientos y las reformas, pues se restringió por esos aires privatizadores en donde se pusieron sistemas de ingreso. Nuestra universidad en 2015, les decía, estaban inscritos 225 mil alumnos. En 2016 hablaremos de alrededor de 230 mil, 240 mil alumnos, 6.500 profesores titulares e interinos, 10 facultades, 8 escuelas no facultativas, 20 centros regionales y 3 institutos tecnológicos universitarios. Esto es importante señalarlo porque es una institución que tendría una gran capacidad de incidencia en la vida nacional, que es una institución de primera línea para poder generar no solo un pensamiento crítico, sino debería también estar apoyando de una forma mucho más decidida los movimientos y los procesos sociales. En estos 340 años de vida, obviamente, han habido movimientos internos, movimientos externos que vienen desde las diferentes coyunturas que hemos tenido, ¿verdad? Desde los procesos de independencia, de los procesos de guerra interna que nosotros vivimos, en los cuales la universidad siempre ha estado presente. Entonces, estos movimientos pues también han sido clave para entender cuál ha sido esa lucha de las y los universitarios, y yo podría decir, como para terminar, digamos, en este contexto, que cada proceso, cada movimiento universitario o proceso de reforma universitaria ha respondido a esas condiciones sociopolíticas, económicas, ha respondido a esos momentos de ruptura de los modelos de acumulación, a esos momentos en que ha cambiado también la forma de explotación de las fuerzas laborales, las formas de ocupación del territorio que se dieron en el siglo XX con las ocupaciones, la ocupación norteamericana, con la pérdida de la soberanía, con la caída del régimen revolucionario, luego con la guerra interna, con los miles de detenidos desaparecidos, con las 660 masacres y, por supuesto, también en un contexto donde el racismo y la discriminación de género ha sido evidente. Ese ha sido un gran contexto y en ese contexto, pues en esta ocasión, me gustaría referirme más concretamente a 4 movimientos o procesos de reforma de la segunda mitad del siglo XX para acá, sin obviar que la universidad ha sido siempre viva y siempre han habido estudiantes como las de la generación del 20 que propusieron movimientos, digamos, que trataron de hacer también rupturas epistemológicas, que trataron de hacer una universidad más democrática, más comprometida con la sociedad. Y quizá una de las líneas más importantes es que los movimientos y reformas universitarias en una universidad pública deben verse siempre, no olvidando la coyuntura y los procesos, pero también la configuración política de los actores sociales. Una universidad que pasó de tener autoridades universitarias con estudiantes universitarios vinculados a una izquierda digna, a una izquierda humanística, a movimientos y reformas universitarias en donde se fue dando una separación de las autoridades universitarias con relación a los estudiantes, un cambio también del mismo movimiento estudiantil que fue pasando de ser un movimiento digno a ser un movimiento atrapado por redes criminales que nos tienen completamente arrodillados en nuestra universidad. Autoridades universitarias de diversa índole, una universidad que pasó todo el periodo de los gobiernos militares, que pasó la transición a los gobiernos democráticos, que pudimos ver que a pesar que cambiaban los gobiernos, el Estado seguía siendo igualmente oligárquico, igualmente militarizado, que el capital seguía mandando en nuestro país, que la universidad seguía siempre siendo atacada para que no ejerciera su autonomía. Hasta llegar, obviamente, al día de hoy, en que se abren condiciones y hay una posibilidad de poder llevar a cabo una reforma universitaria que no va a ser más que el reflejo de la correlación de fuerzas que logramos establecer al interior de la misma. Y precisamente, digamos, en este contexto histórico que tú muy bien nos referís, cuando vemos los momentos en que se empiezan a dar precisamente estos cambios, tú hablabas, por ejemplo, de la generación del 20, uh-huh. Las generaciones, por ejemplo, de finales de los años 60 y durante todos los años 70, por ejemplo, recuerdo una foto de Mauro Calanquina donde Oliverio Castañeda de León con otros estudiantes están aplaudiendo, me parece que es en el Auditorio Francisco Vela, cuando Saúl Osorio Paz es electo rector, y entonces había un momento ahí de esperanza en esa unidad que tú decís, por ejemplo, entre autoridades, estudiantes, trabajadores administrativos, docentes, claro, dentro de una lucha en un contexto sumamente complejo de organización popular revolucionaria, cuando un Estado terrorista precisamente no solo tenía sus ojos puestos en las poblaciones campesinas organizadas, en algunos grupos urbanos organizados, sino también en la universidad. Y entonces vemos, digamos, ese ataque a sangre y fuego, esa represión brutal sobre la Universidad de San Carlos, y entonces vamos viendo cómo ahora una represión más tecnificada, que va, por ejemplo, desde suspenderle matrículas, digamos, a estudiantes, hasta reducirle presupuesto a la universidad. Vemos cómo en momentos en donde se quieren hacer estas transformaciones, en momentos en donde se quieren hacer estas transformaciones cualitativas, la universidad es atacada de manera sistemática, o esos bloqueos que se van dando al interior de la universidad, recordando incluso hasta discursos de ciertos intelectuales orgánicos del neoliberalismo que siempre han clamado por la privatización de la Universidad de San Carlos. Entonces vemos también cómo la represión va de la mano con los intentos de organización y de transformación cualitativa al interior de nuestra universidad. Claro, pero también eso es correcto. Nosotras pues nos hemos dedicado más a analizar toda esa vorágine del terror que se dio, digamos, no solo contra la universidad, sino contra el país entero, pero perdimos de vista otros procesos que iban moldeando una institucionalidad universitaria a favor del poder. Pongo un ejemplo. En la década, en el periodo del gobierno de facto del dictador Efraín Ríos Montt, en ese momento estábamos tan impactados por el nivel de la violencia organizada, institucionalizada del Estado y del sector privado del país, que perdimos de vista que en ese momento se empezaron a dar cambios al interior de una serie de normativos y de espacios de participación estudiantil. Yo diría que entre 1982, 1983, se empiezan a dar los cambios de romper la paridad y la participación del gobierno universitario. Evidentemente, digamos, estas medidas fueron teniendo efectos muchos años después, pues lo que vimos fue una intromisión de una serie de medidas que fueron también a la par cooptando el movimiento universitario. Transitamos la década de los 90, llegamos a 1996 más o menos, en donde vemos la última, la 93, 94, en donde vemos la última dirigencia universitaria digna, y a partir de ahí entran las estructuras del crimen organizado que hasta hoy prevalecen a dirigir lo que es el movimiento estudiantil, pero más ligado con una serie de actividades ilícitas que la propia universidad ha querido erradicar, pero que no ha tenido fuerza para hacerlo. En ese sentido, yo considero que los movimientos y las reformas universitarias se van a poder dar siempre y cuando también rompamos esas estructuras de impunidad, y que yo estoy segura que actualmente hay todo un interés por sanear la universidad en ese sentido. Entonces, sí me parece que es importante también retomar un análisis de cómo han sido esas leyes, esos reglamentos, esas medidas que se han implementado, y lo que han hecho es limitar el ejercicio libre de la autonomía interna en la universidad y limitar también una organización estudiantil libre, autónoma e independiente de lo que es ahora AEU. Y esto que decís es muy importante, porque viene a mi mente, por ejemplo, del rectorado de Meyer a la tríada Jafet Cabrera, Efraín Medina, Luis Leal, en donde vemos, yo entré a la Universidad de San Carlos en el año 93 y digamos, vemos como la última AEU organizada en función, digamos, de las luchas sociales, hasta llegar al último momento de la AEU del año 98 con el grupo de compañeros y compañeras, que prácticamente es esa última administración, y como tú decís, luego las redes de crimen organizado apoderándose de ese movimiento estudiantil, sí, histórico. Vemos, por ejemplo, cuando entran a la universidad en 1985 el ejército, durante el rectorado de Meyer, veamos quién es Meyer ahora, ¿verdad? El rectorado de Jafet Cabrera, con toda la debacle, digamos, financiera de la universidad, esas redes clientelares, digamos, durante el rectorado de Efraín Medina, y obviamente hoy nosotros vemos un rectorado que de manera distinta, el doctor, digamos, Carlos Alvarado Cerezo, lo demostró el año pasado con su actitud sumamente democrática en la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, el apoyo, digamos, a esos procesos de reestructuración de la universidad de manera muy genuina. Y también vemos cómo escuelas como la Escuela de Historia, que si bien es cierto, somos como islas, digamos, dentro de toda esa vorágine de corrupción, impunidad, clientelismo, etcétera, pero también ya ha habido resurgimientos en otros espacios en donde podemos hablar de procesos de articulación que se van dando, no solo a nivel estudiantil, sino, digamos, a nivel académico, digamos, estos proyectos que la Escuela de Historia, la Escuela de Ciencia Política, Trabajo Social, digamos, están impulsando como parte de esa transformación cualitativa también del episteme, y que es muy importante que los veamos, porque son esos esfuerzos donde no todo se ha perdido en la universidad, todo lo contrario, estamos en un proceso en este momento, digamos, de recuperación de esa historia universitaria, que como tú muy bien decías al principio, nos compete y le compete a una universidad pública, refiriéndonos más que universidad estatal, a esa universidad pública que sí tiene la infraestructura para funcionar de una mejor manera. Entonces, definitivamente estos procesos a los que muy bien te referías, están asociados obviamente, digamos, a un contexto histórico en las diversas formas, digamos, de represión del Estado. Entonces, antes de ir al corte, dejamos para ustedes, amables radioescuchas, la pregunta: ¿qué sabemos de las reformas universitarias? Para entrar ya de lleno, pues, a esta temática, después del corte musical, recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ustedes nos están siguiendo en www.laurbanaradio.com. Hoy aquí, muy honrados con la presencia de Olga Pérez, amiga, colega, compañera, luchadora social, profesora y secretaria académica de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que vamos a ir a nuestro siguiente corte musical y regresamos en un momento. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él. Sirenas de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, en 5 minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bien, estamos de regreso en nuestro programa Reconociéndonos, una mirada al presente desde la historia crítica. Estamos hoy con el tema, en nuestro programa número 4, entre movimientos y reformas universitarias, con Olga Pérez como invitada especial. Recuerden que nos están escuchando en www.laurbanaradio.com, en nuestra cuenta de Twitter, @urbanaradiogt, y en Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Agradecemos a David Jerez en la producción, los controles y la organización de la radio. Entonces, Olguita, para seguir con esta temática, hablar de reforma universitaria, nosotros encontramos diversos procesos de reforma a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XX en América Latina. Por ejemplo, la reforma de la Universidad Argentina, que es un ejemplo histórico muy claro. Incluso podríamos hablar de estos movimientos que tú muy bien dijiste, esta generación de los 20, en donde encontramos, digamos, a personalidades como el mismo Miguel Ángel Asturias, ¿no?, perteneciendo a esa generación. Y la reforma universitaria definitivamente pues tiene que ser comprendida, entendida como un proceso, pero un proceso que debe ser vinculante con todos los actores que pertenecemos a la universidad. Y no solamente quienes estamos dentro de la universidad como trabajadores, estudiantes, investigadores, profesores, sino también con los egresados de la universidad, pero también con esa proyección, esa extensión que la universidad pública debe de tener hacia la sociedad y los problemas que la demandan. Entonces son procesos vinculantes y por supuesto son procesos de transformación cualitativa. Entonces, ¿en qué momento vamos a ver que la universidad se puede repensar y se puede ver a sí misma? Que ese ha sido un problema, digamos, la universidad, cómo ha sido vista desde el poder y cómo el poder ha querido intervenirla. Y entonces la universidad muchas veces ha tenido que seguir la agenda del poder, cuando la universidad debe de vincularse directamente con la solución y la aproximación directa a los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca. Entonces, en ese sentido, ¿qué reformas del siglo XX y del siglo XXI son las que debemos de tratar históricamente, Olguita? Bueno, desde mi punto de vista, el movimiento universitario de 1970 al 74 y el del 74 al 78 lo tomaríamos como un gran proceso. Un segundo, el proceso de reforma universitaria del 88-89. Uno tercero, el movimiento universitario de 1993 al 96 y el proceso universitario que tuvo sus albores en 2008, pero que se cristaliza con el aparecimiento del grupo estudiantil EPA y que de alguna manera dio, creó las condiciones para posibilitar un proceso de reforma universitaria. Como decías anteriormente, todos estos procesos tuvieron y tienen como referencia los postulados de la reforma de Córdoba de 1918, en ese espíritu de la Universidad Latinoamericana, en ese espíritu de una universidad que pudiera, digamos, tener otro tipo de epistemias y de formas de expresión hacia la sociedad. Quizá una acotación general es que los tres movimientos del siglo XX considero que en general estuvieron más articulados o más en estrecha relación a las plataformas reivindicativas del movimiento armado revolucionario, de las luchas campesinas, sindicales y de pobladores, más que el del siglo XXI, que fue una influencia distinta, porque ese parteaguas que fue el cambio del formato de la guerra interna hacia una situación como la que estamos viviendo hoy, pues tuvo una incidencia muy, muy grande. Con relación a este movimiento universitario del 70-74, 74-80, quizá recordar, la asunción al poder del general Carlos Manuel Arana Osorio, ¿verdad?, que encontramos un endurecimiento de esa política contrainsurgente del Estado en contra de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre 1974 y 1976, que encontramos un movimiento y una organización tanto revolucionaria, estudiantil y de movimientos de masas muy acentuada, y también un periodo en donde se dio un movimiento interno universitario en búsqueda de modificar, de transformar de una manera más radical un modelo de universidad para responder a las demandas de la sociedad, ¿verdad? Entre 1970 y 1974, recordémonos ya que había dejado una serie de desapariciones masivas y selectivas en el país, que había cesado ya toda una serie de procesos que se habían estado dando, como los estudios generales que se habían ya eliminado en la universidad, y el movimiento de los 70s en general, podríamos decir que lo que trató de impulsar fue la regionalización de la educación superior, salir de este campus central de una universidad macrocefálica ubicada en la capital del país, olvidando, digamos, en gran medida esa gran población rural en donde el Estado ni siquiera tenía una presencia, mucho menos a nivel de educación, salud y demás. Perdón que te interrumpa, Olguita. Entonces, podríamos decir que uno de los grandes logros de ese proceso, digamos, al que tú te referiste en los años 70, es que ahora la universidad incluso cuente con centros universitarios a nivel regional. Exacto. En esta reforma universitaria, que hay que recordar también aquí la figura de Oliverio Castañeda de León, ¿verdad?, en un periodo de la misma, y otros líderes también del FERJ, que fueron grandes compañeros universitarios, se impulsó esa regionalización de la educación superior, se impulsó la creación de los centros regionales universitarios para superar la centralidad universitaria y se impulsaron programas de extensión y proyección social. Recordemos que el terremoto de San Gilberto de 1976 fue un proceso social y político, no un acontecimiento natural, sino fue un proceso que dejó al desnudo la pobreza, la miseria que se vivía en todas las regiones del país, y estando la universidad en esa efervescencia de poder salir al campo, de poder salir a la ciudad, ya no solo a la ciudad universitaria, sino a la ciudad entendida como esas áreas marginalizadas, como esas áreas totalmente abandonadas, pues se dan condiciones para que se empiece a dar esa descentralización de la Universidad de San Carlos. Se buscaba una universidad con una proyección institucional permanente hacia la sociedad a través de una presencia sistemática. ¿Qué quiere decir eso? No una presencia de pequeños proyectos de fin de semana, sino una presencia sistemática, orgánica, permanente de nuestra universidad. Los centros regionales ya sabemos que se crean hasta 1975, pero fue este proceso de reforma universitaria la que los hace nacer. El Consejo Superior Universitario, decíamos, crió en 1975 el programa de centros regionales universitarios y se creó también el ejercicio profesional supervisado EPS. Valga decir aquí que hay que hacer un homenaje a todos esos estudiantes, mujeres y hombres, valientes, inteligentes, que en los 70s, 80s, 90s y EPA han sido los motores también de nuestra conciencia crítica y para mover la parsimonia de ese cambio, para no cambiar, como dice el doctor Carlos González Orellana. Y un aspecto importante, digamos, aquí vamos viendo cómo la represión sistemática hacia la universidad, esa represión de terror, esa represión de asesinatos selectivos, esa represión de entrar al campus de manera violenta, las botas del ejército entrando, digamos, en violación a la autonomía, definitivamente iban no solo en el sentido, digamos, de tratar de reprimir esos grupos que, habiendo tomado una conciencia histórica importante, se habían empezado a vincular, digamos, con el movimiento popular revolucionario, sino fundamentalmente también de frenar esto, porque este tipo de proyección precisamente iba, digamos, coadyuvando a clarificar esa desnudez que, tú muy bien lo has dicho, como sucede con el terremoto, y profesionales y estudiantes que iban tomando esa conciencia histórica. Entonces, digamos, a un Estado terrorista, un Estado centauro, como bien lo categoriza Carlos Figueroa Ibarra, no le sirve una universidad de este tipo. Entonces, obviamente, la represión también va en función de bloquear, de obstaculizar este tipo, digamos, de transformación cualitativa. Y también hay que mencionar otra cosa. Estos movimientos de los 70s fueron tan importantes porque de alguna manera fueron el reflejo o la expresión del quiebre del modelo universitario. La universidad estaba abortando su propia naturaleza, su propia esencia, y de ahí nacemos las escuelas no facultativas 300 años después, y que nos quedamos en el contexto de la universidad como escuelas marginales. Recordemos ciencia política, la escuela de historia, ciencias psicológicas, la misma escuela de trabajo social unos años antes, pero que somos producto también de estos movimientos y de estos procesos de regionalización y de descentralización. Las escuelas no facultativas, entonces, somos expresión también de un legítimo movimiento importante. A pesar de que obviamente en el contexto, digamos, de una universidad tan conservadora, quedamos en una situación de desigualdad y de ser, digamos, ajenas a lo que son la toma de decisiones y los gobiernos universitarios. Y yo corto el periodo en el 1978 porque es el periodo de la más álgida represión estatal del Estado guatemalteco, que empieza, digamos, hasta 1993, por lo menos, con la gran represión de nuestro querido secretariado de la, es así, Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU. Entonces, aquí dijéramos que lo que pasa es, Saúl Osorio sale al exilio, asesinan a Oliverio Castañeda de León, y de alguna manera descabezan el movimiento universitario de la década de los 70s, que los que buscó fue cambiar el modelo universitario. Pasan muchas décadas, no de silencio, porque todo se estaba moviendo, pero de expresiones muy, digamos, explícitas, y no es sino hasta alrededor de 1988 que vimos resurgir otra vez ese movimiento que trató de hablar ya de una apertura democrática de la universidad, de una transición, y porque ya estábamos hablando también de la coyuntura del cambio, del quiebre del modelo de acumulación capitalista, ese cambio del modelo agroexportador cafetalero hacia las nuevas condiciones que se querían establecer, y donde los Estados Unidos impulsan, y desde el capital también y los militares, procesos de pacificación que culminan con lo que son estos procesos de paz, entre comillas, que tuvimos en el país. En ese contexto que dio de alguna manera aires de democratización, es que se da esa organización desde la Asociación de Estudiantes Universitarios de una reforma universitaria que ya incluyó otro elemento, además de los que dijimos antes, y fue el momento en que los estudiantes empiezan a exigir un estudio financiero y económico de la universidad y empiezan a señalar algunas cuestiones de la corrupción universitaria. Los estudiantes entre el 88 y el 89 pedían un análisis financiero para la reforma universitaria, porque esos compañeros estaban claros que lo que se tenía que dar era sanear toda lo que era esa estructura universitaria. Esa reforma universitaria del 88-89 que aglutinó a miles de estudiantes, que tuvo jornadas muy importantes, que puso en evidencia la debilidad académica de la universidad también, porque fue autocrítica, que puso en evidencia que no se percibía el 5% de los recursos que el Estado le debería dar a la universidad. Fue también un periodo de mucho auge del movimiento, pero fue el periodo de infiltración de contrainsurgente más grande que ha tenido la universidad. En ese sentido, lamentablemente, como universitarios tampoco tuvimos la capacidad de esas medidas de seguridad. El movimiento estudiantil empezó a ser infiltrado, se empezó a descabezar a los movimientos estudiantiles, se empezó a crear zozobra, a crear confusión, a perder el rumbo del proyecto, y eso llevó, digamos, también a que se diera un proceso que se iba empantanando y dio, lamentablemente, como resultado, la desaparición del secretariado de la AEU, ¿verdad?, y el asesinato de por lo menos 10 de los compañeros que habían sido secuestrados. El año 89, ¿verdad? El 89, en agosto del 89. Ese movimiento del 89 se posicionó críticamente frente al modelo de regionalización de la U, porque esto es importante decirlo. Los jóvenes de los 70 pidieron un modelo de regionalización, pero que fuera realmente de regionalización, que lograra, digamos, hacer que la universidad tuviera presencia en las regiones para politizar, para formar académicamente, para darle valor también a los movimientos y a las personas. Pero ¿qué pasó? Que se dio un modelo de regionalización que no fue nada más que la reproducción de la misma centralidad, y fue como esa maceta mala madre que tira a sus hijos pero no los suelta, y fue un proceso completamente inocuo, que no tuvo los resultados. Los jóvenes del 88-89, esa gran generación, lo que hicieron fue criticar ese modelo de regionalización de cambios para no cambiar, y el planteamiento de la reforma universitaria habló ya de una acción planificada y coordinada de un movimiento estudiantil universitario a partir de colectivos con la unidad de acción social y popular. No estoy hablando habló de la UAS de buena, la UAS, ¿verdad? No de esta que está ahorita. Ajá. Y es importante también decir que fue un alto nivel de organización estudiantil. Fue también una influencia importante del movimiento revolucionario armado en la universidad, pero lamentablemente no se logró concretar, porque esta violencia irracional del Estado guatemalteco buscó cortar el proceso de reforma y la participación orgánica de esa lucha que teníamos las y los docentes y las y los estudiantes y el movimiento universitario para la transformación, porque se trataba también de transformar la universidad para transformar el país, no para sustituir a las fuerzas sociales, sino para acompañarlas desde el punto de vista de la formación de un pensamiento crítico. Y solo quiero, para terminar este periodo, decir que culminó con 5 secuestrados desaparecidos y 5 secuestrados asesinados, cuyos cadáveres fueron dejados en la puerta del campus central de la USAC el 10 de septiembre de 1989, con señales de crueldad. Secuestrados, asesinados: Silvia María Utrera, Víctor Hugo Rodríguez, Carlos Cabrera, Carlos Chutá y El 15 de septiembre, Estuardo López Palencia y los 5 compañeros que aún están desaparecidos, Iván Contreras, Iván González, Carlos Contreras, Hugo Gramajo, Iván Ochoa, Mario de León, continúan desaparecidos, pero continúan en nuestros corazones porque son nuestros grandes guías también, para no olvidar que el proceso de reforma universitaria no puede ser una pantomima, debe ser algo real. Y en este sentido, entonces, vamos a dejar para el siguiente bloque cómo la década de los 90 y luego de la firma de los acuerdos de paz, vamos a ir viendo, digamos, todos estos procesos históricos que nos van a conducir también hacia el año 2008 y el proceso, digamos, de Estudiantes por la Autonomía EPA, para hablar de la reforma actual. Entonces vamos a ir a nuestro siguiente corte musical. Recuerden que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Constitution. Well, you know. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Reconociéndonos, una mirada al presente, desde el presente, desde la historia crítica, con el tema entre movimientos y reformas universitarias. Olguita, ¿cómo podríamos entonces vernos en este proceso de reforma, por ejemplo, de EPA para acá, a partir del año 2008 y este movimiento importante Estudiantes por la Autonomía? Sí, para dar también un mensaje de esperanza y de lucha, decir que la metodología y bases para la organización de la reforma universitaria acaba de ser entregada, que tiene, digamos, ese espíritu que de alguna manera quiso plasmar la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, que trabajó en 2010 y 2011, de 2011 a 2012 en ese proceso, y evidentemente este solo es una plataforma de inicio. Va a ser la organización, la lucha y la correlación de fuerzas lo que va a dar como resultado lo que se obtenga. Yo solo diría que sí debemos recordar en este espacio esa primera toma corta donde nace EPA en mayo de 2010, en la cual los estudiantes tuvieron una reacción a lo que era esa restricción de los derechos estudiantiles en la elección de juntas directivas, en donde cuestionaban esos exámenes de admisión, en donde de alguna manera pues había una crítica al plan de resistencia y una perspectiva, digamos, de los derechos estudiantiles, lo que dio como resultado también el 1 de octubre de 2010 esa toma de 54 días, casi dos meses, que de alguna manera obligó a las autoridades universitarias de ese tiempo a convocar la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria. Esa comisión multisectorial estuvo compuesta en primera instancia por 55 organizaciones, pero realmente hubo dos grandes bloques, el bloque de docentes y estudiantes y el bloque de autoridades, CODECER, que es el organismo que organiza a los centros regionales y escuelas no facultativas, en ese momento sumamente conservador, y Consejo Superior Universitario. Eso rompió todo tipo de diálogo y empezaron a hacerse esfuerzos paralelos. Sin embargo, posteriormente a ello, han transcurrido más de cinco años desde que ese proceso se hizo, en donde se definía la naturaleza de la reforma universitaria como un proceso histórico, permanente, vinculante y de transformación, por medio del cual la Universidad de San Carlos de Guatemala tendría que darse la oportunidad de repensarse a sí misma y de vincularse a su pueblo y ser más incidente. Como te digo, pasaron muchos años ahí en esa metodología para organización de la reforma universitaria. Están habladas las bases del desarrollo académico, político y ético del gobierno universitario. Se habla de planificación y administración y gestión, de institucionalidad y marco político, la universidad y los pueblos, y por supuesto también esa perspectiva de género. Cuestiona cómo va la docencia, la investigación, pero también se quiere centrar en poder reconocer esa diversidad de pueblos y esa diversidad de derechos, esa diversidad de luchas que tienen que estar reflejadas también en la universidad. Hoy, ¿en qué situación estamos? Estamos a la espera ya de la convocatoria para iniciar el proceso de reforma. Cada unidad académica, cada facultad, escuela, centro regional, cada instituto de investigaciones autónomo y todas las unidades académicas de la universidad deberán discutir desde la base de una forma participativa y luego en el proceso, pues ir presentando propuestas hasta lograr esos cambios que la universidad anhela. Las condiciones del 2015 para acá en Guatemala, pues si bien no han cambiado radicalmente, sí hubo aires de lucha que se reflejaron también en esa necesidad de poder hacer un análisis crítico de una universidad que merece la oportunidad de volver a ser nuestra querida universidad pública, combativa, independiente, autónoma, pero muy comprometida con el pueblo. Y eso sí, una universidad con nivel académico que sea el referente necesario para la población en todos los ámbitos y en todos los temas de la vida nacional. Y yo quisiera también recordar que el papel, por ejemplo, de unidades académicas como nuestra querida Escuela de Historia, a la cual pertenecemos, de la cual somos egresados y de la cual formamos parte ahora docentes, investigadores, ha sido una de las unidades académicas fundamentales para ese papel crítico, autocrítico y de transformación. Eso es así. En el momento del 2010, tú te recordarás que muchos de los dirigentes más preclaros de EPA fueron llevados a tribunales y acusados para ser expulsados y privados de libertad en un gobierno universitario distinto del de hoy. Y la Escuela de Historia también fue señalada a estar en listas negras y en no estar, digamos, en el agrado de muchas autoridades universitarias, pero esa situación afortunadamente ha cambiado porque la correlación de fuerzas que hemos creado también desde la Escuela de Historia ha sido positiva, ha sido comprometida y ha sido propositiva. Y porque ha sido evidente también que la historia nos ha dado la razón. Y esa evidencia histórica la estamos viendo reflejada ahora en que tenemos una unidad académica que de una manera mucho más profunda se sigue acercando a esos problemas estructurales sin ningún tipo de compromiso más que el de precisamente transformar esa universidad en su carácter público y en el carácter de el ir y enseñar a todas y a todos, pero también en el ir y dialogar con todas y todos para irnos reconociendo en esta Guatemala cuyos problemas, digamos, siguen saliendo a flote todos los días. Así que yo te estoy muy agradecido, Olguita, por tu presencia acá. Este es tu espacio, este es un espacio también para que unidades académicas como nuestra querida Escuela de Historia se siga expresando, sigamos construyendo un espacio académico, pero también de praxis. Una academia política y una política académica, y trazar líneas que combatan, yo lo voy a decir muy claro, esa derechización a la que ha sido, digamos, sujeta nuestra universidad con intereses neoliberales claros. Y este tiene que ser un mensaje sumamente claro, que estamos en procesos de transformación crítica, política y de avance. En este sentido, Olguita, muchísimas gracias, te dejo un fuerte abrazo y gracias también a nuestros amables y nuestras amables radioescuchas que nos siguen aquí en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias a David Jerez por los controles y la producción, y recuerden que estamos en www.laurbanaradio.com. Pueden seguirnos en Facebook en Radio Urbana Radicalmente Democrática y nuestra cuenta en Twitter @urbanaradio_gt. Seguimos en la lucha, seguimos adelante, tengan ustedes muy buena noche y la lucha sigue.